No podré perdonar lo que le hiciste a mi pobre alma. No podré olvidar, no quiero recordar que me haces tanta falta. Y no te puedo perdonar, no quiero verte más. Esto que siento por ti no lo podrás destruir, como a mi pobre alma. No te quiero perdonar, quisiste apagar lo que por ti yo siento. No puedo perdonar, no te deseo más, solo tu alejamiento. Yo lo que quiero de ti es que seas feliz con tu nuevo cariño. Tú mereces amor y ya no más dolor. Me despido de ti, sigo mi camino. Tú no te preocupes por mí, que yo seré muy feliz con mi nuevo cariño. Lo que quiero de ti es que seas feliz con tu nuevo cariño. Tú mereces amor y ya no más dolor. Yo me despido de ti, sigo mi camino. Por mí, que yo seré muy feliz con mi nuevo cariño.